me encontré. El curadito que me ayudó a volver. Tarde, pero igual llegué. La prueba terminó. La profe me pedía una justificación. No supe qué decir y me mandó directo a la oficina del rector. Y cuando yo llegué, me puse a hablar con él. Tenía algo que me parecía familiar. Me puse a pensar y entonces recordé que mi papá jugaba a la pelota.